Y hablábamos de esto de que se vienen las elecciones, ¿no? Dentro de un año ya queda cada vez menos. ¿Cómo se va armando también esta oposición? ¿Hay alianzas, hay fuerza dentro del peronismo? ¿Cómo ve para que haya una oposición fuerte? Mira, yo creo que la clave es pasa por la unidad y pasa por una unidad con proyecto político, con un programa político que ponga fin a este momento oscuro del neoliberalismo que estamos viviendo en la Argentina. Hablar de unidad, yo lo traduzco, fundamentalmente implica un montón de cosas, pero hay una que es central. Hoy en la Argentina hablar de unidad es sintetizar peronismo y kirchnerismo. Y es tener capacidad de articular, además con otras fuerzas políticas, que no son ni peronistas ni kirchneristas, pero que se oponen al proyecto y modelo neoliberal que encarna Cambiemos. Es una tarea titánica la que hay que hacer, porque creo que el macrismo a nivel nacional, el kirchnerismo aquí en Mendoza, saben cómo dividir al peronismo y al kirchnerismo, saben cómo enfrentar a las fuerzas populares y progresistas, saben cómo cooptar algunas expresiones y algunos dirigentes. A mí me parece que, a pesar de toda esta acción del macrismo y del kirchnerismo, estamos avanzando en una articulación en favor de la unidad y de esta síntesis de peronismo y kirchnerismo. Es decir, que sintetizamos peronismo y kirchnerismo es básicamente decir que nuestro límite es Macri a nivel nacional, que nuestro límite es Cornejo aquí en la provincia de Mendoza, Cobos, agreguémoslo también en función de sus pretensiones aquí en la provincia. Y es lo que estamos construyendo. Nosotros tenemos una dirigente en el peronismo, en el kirchnerismo referencial, que es Cristina Fernández de Kirchner. Ella tiene un papel muy importante en este momento político. Lo que nosotros decimos es que hay que fortalecer las chances de ganar con un fuerte protagonismo de Cristina, de quienes estamos, quienes nos sentimos representados por su conducción, pero también amplificando hacia otros sectores de la política y de la sociedad argentina. Y es lo que estamos buscando hacer. En ese sentido, yo tengo una fuerte cercanía con Agustín Rossi. Bueno, es lo que estamos promoviendo con Agustín, con otros dirigentes, que incluso en el caso de Agustín puede llegar a ser nuestro candidato a presidente en el caso de que Cristina no lo fuera. También se habla de Felipe Solá, de Rodríguez Saá. Bueno, creo que eso nos enriquece y nos pone ante una posibilidad concreta de ser gobierno. Bien, y dentro de diputados y diputadas, estando allá adentro, ¿cómo se ve al oficialismo? ¿Se lo ve quizás ya más fragmentado o tiene la misma lógica que cuando comenzó, viendo la crisis que se está viviendo, también todas estas situaciones, ¿no? De corrupción en los que se los ha visto en estos últimos días? Sí, hay un desgaste, sin lugar a dudas, acelerado en el oficialismo. Ese desgaste se visualiza en el Congreso. Yo te diría que el rasgo que adopta es el del desconcierto de algunos diputados, diputadas del oficialismo en relación a dónde pararse frente a la situación crítica que se está viendo. Ellos durante muchos años desde la oposición criticaron al gobierno anterior por la inflación, por ejemplo, o criticaron al gobierno anterior por la política exterior o por la política de desarrollo social, criticaron al gobierno anterior por la insuficiencia de políticas como la de la asignación universal por hijo, una serie de planteos que han venido haciendo y repitiendo y que hoy vemos que en lugar de haber estas cuestiones que criticaban, creo que injusta e infundadamente y con una finalidad política, hoy en todos esos campos se ha agravado la situación. Hoy tenemos una inflación más alta, un país que estaba desendeudado, está endeudado, un país con fuertes dificultades sociales que muestra el gobierno anterior, contrasta con un país en donde habían habido prácticas inclusivas, disminución de la pobreza. La propuesta de pobreza cero quizás sea la más escandalosa de Cambiemos, ¿no? Porque lanzaron eso como gran consigna, y lo que están generando es un incremento exorbitante y exponencial de la pobreza en nuestro país, y lo vemos aquí también en nuestra provincia, con un agravamiento de las condiciones sociales. Los sectores de la producción quebrados, bueno, la verdad, no solo que no han mejorado nada, sino que han agravado situaciones que requerían un abordaje y que probablemente durante nuestro gobierno no habíamos podido llegar a solucionar completamente o comenzar a solucionar, ¿no? Así que el desconcierto reina en las filas del oficialismo. Lo que sí, yo no sé si es por el juego de la política, ¿no? Esto de si voto en contra de las decisiones del gobierno, creo que algunos diputados oficialistas probablemente se lo planteen así. Pierdo la posibilidad de inserción de la gente de mi espacio en el gobierno. Me imagino que lo piensan así, ¿no? Porque siguen votando con el gobierno, por ejemplo, desde el radicalismo, cosas que podríamos considerar invotables, ¿no? Como la reforma previsional, votaron en contra de nuestra iniciativa contra el tarifazo. Realmente, evidentemente están muy condicionados. Aparte de que hay algunos legisladores del radicalismo que son más pro que los del PRO, en sus concepciones y en su mirada de la realidad social, económica y política, ¿no? Así que bueno, frente a ese desconcierto, nosotros lo que estamos tratando de construir desde la oposición son certezas. La certeza de que queremos una Argentina de producción y de trabajo, una Argentina inclusiva, una Argentina que asuma los nuevos desafíos que presenta la realidad nacional en este momento, en el cual el gobierno de Macri ha ido demoliendo las condiciones de producción, las condiciones de trabajo, las condiciones sociales, las condiciones culturales, incluso en muchísimos campos. Diputado, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Un gusto. Igual. Lo escuchábamos al diputado nacional, Guillermo Carmona.